La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Inhalo y exhalo, decís. Claro, inhala profundo primero, profundo, así, cerrá los ojos, no espíes, no espíes. Lo fundamental es no espiar. Respira, inhala profundo, larga. Cuando yo te diga ahora, volvés a inhalar profundo y adivina, adivinadora. ¿Qué hay? Largo. Y ahora, respira profundo. ¿Qué hay en el frasco? Casi la hiperventilo. Te pusiste azul. Perdón, amiga. Me olvidé un paso. Tenía que largar el aire, si no, no podía responder y no claro. Te podía hablar. Era como Sigo inhalando. Lo saco por dónde, por las orejas. No sé, era como medio raro. Tenía que soltarlo. Huele muy bien. Huele muy bien. Es muy reconfortable arrancar un lunes inhalando este tipo de yuyos que son tan gratificantes, te abren todo el pecho. Sí, y aparte para esta época del año, viste, para un lunes para desintoxicar de fin de semana por ahí de algunos excesos. Limpieza de toxinas. Hace limpieza, ¿tenés, tal cual. ¿Tenés planta de burrito en tu casa? No, en realidad me llevé la misión el viernes de hacerte llegar un regalo que nos hicieron. Y bueno, acá estoy cumpliendo la parte de la misión. Estás cumpliendo la misión. Muchas gracias. Qué lindo, podemos arrancar con ejercicios así. Entonces la gente cuando va aprendiendo la radio, en vez de estar escuchando cosas, o si ya venís escuchando radio y noticias y demás, de repente 2 segundos de inhalar y exhalar. Sería buenísimo. Es un lindo trabajo para arrancar a la mañana. Sí, de hecho, recomendamos hacerlo cuando te levantás, ¿viste? Cuando suena el despertador, que por ahí te levantás medio como sobresaltada de ¡ay, el despertador! Bueno, ahí te quedás, apagás, y si le das 5 minutos más, bueno, después de esos 5 minutos más, de pie acá, antes de levantarte, te estirás. Qué lindo que es estirarse. Eso de claro, buenísimo. Estirarse, buenísimo. Bien. ¿Tenés despertador? ¿Vos te despertás con el celular? El otro día me cagaron a pedo y me dijeron, siempre te despertás con este despertador porque yo tengo el que hace ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, que tiene las cositas y la campanita. Y le dije, sí, siempre me despierto con este despertador. Ay, eso me hacía mi hermana en los primeros años cuando vinimos acá y un día resacada. ¿Se lo regoleaste? Porque era de los con cuerda. Era a cuerda, un reloj muy viejo. Yo quería ese y no conseguí. Yo hice percha uno contra la pared. En un ataque de, por favor, te pido, no me hagas nunca más. Porque aparte me levantaba muy abrupto en un el paro. Claro, era como a los botes, hay que evacuar. Y un día me asusté y agarré y lo tiré. Como, no puede seguir sonando esto. Mi hermana obvio estallada de la risa, te llamo al SAME psiquiátrico también. Y lo hicimos, lo rompí la campana. Sí, porque yo ya me acostumbré. Me sobresalto cuando le cambio la pila porque el ruido es como más intenso. Esa pila. El mío es a pila, el ruido es más intenso, es más alto, entonces cuando tiene la pila nueva y te desesperás, medio como que tiro manotazo en el momento que me despierto, porque es un poco es un despertar intenso con eso, pero me gusta, me lo compré a propósito, fui, recorrí y quería el que es a cuerda, no encontré a cuerda hace mucho tiempo y me compré este que es a pila, que es el simulacro, ¿no? Es como más moderno, pero bueno. Pero tiene campanita. Tiene campanita y va la cosita entre una campanita y la otra y hace... No, aparte vibra el teléfono, vibra la mesa de luz, o sea, pues... Sí, pero, claro, yo en nada, no... Odio esos despertares, no sé, Mary, si coincidís, el despertar abrupto es como, por favor, te pido, necesito algo que arranque... ¿Entendés? Como, tranca. Y mirá que arranco con una energía que pero, prendo la heladera. O sea, arranco muy arriba, pero no me asustes. Claro, ¿entendés? Te despertás con el celular. Ahora no, ahora estoy compartiendo casa, entonces mi compañero de casa, de convivencia, se levanta temprano y ya empieza a hacer como, viste, tin, tin, tin, va aprendiendo cositas, arranca un mate. Entonces de repente... Ah, es tu despertador. Hola, hay un mate, vamos. Entonces me levanto con un matecito, viste, en otra velocidad y dejé de usar despertador. También. Y está bueno porque eso, no te sobresaltas. Y te podés, el remolonear y el estirarse está bueno, porque a veces no nos damos cuenta de que, por ejemplo, puño cerrado, te levantás y decís, che, tuve tensión en la mano. Claro, ¿qué pasó la noche? O las plantas de los pies, o las rodillas. O siempre repetimos lo mismo, la mandíbula, los dientes apretados y es como, relaja un poquitito. Igual está re bueno tener ese nivel de conciencia de cuando estás sintiendo que estás tensionando una parte... registrarlo, ni siquiera por ahí llegas a despertarte, pero registrarlo y aflojar. Sí, por eso esos 5 minutitos que los podemos trasladar acá, porque nos viene bien, venimos pedaleando, por ahí venimos con las pulsaciones más arriba. Y cuando te desprezás estirando bien, me sonó el codo. Te sonó. Me estiré así y me sonó el codo. Porque después esto acá es literal, para quienes están del otro lado saben que... Sí, estoy extendiendo los brazos hacia arriba y hacia atrás. Abrimos un frasco literal, claro, todo esto está pasando realmente. Sí, me desperezo. Hay que desprezarse, ¿eh? Sí, sí, es una práctica muy muy linda, te levantás distinto. A mí me acostumbré a ese ruido del... Antes cuando vivía con mi hermano y se levantaba más temprano, él tenía una musiquita en el celular, pero era como, es el típico que suena... 5 minutos. Y a los 5 minutos también, y capaz que sonaba como 5 veces, como dale, o sea, ya está, apagala, ponela de una. Yo suena una vez... Apagué y ya está. Es no es que estoy torturando. Palo, es que estás al punto no es que estoy de... torturando una y otra vez. Y a no veces ni siquiera llega a sonar porque viene el despertador de 4 patas. Claro. Y peludo. Y se pone como que va, ya tiene, viste, el registro. Es como maravilloso ese. Tiene el registro, se pone así sobre mi pecho y también es un despertar un tanto. Yo porque estoy acostumbrada y lo va haciendo cada vez más suavecito, pero me hace una mordidita en la nariz. Arriba. Hace como tiki y salta y se va, porque sabe que no está bueno morder. Entonces salta y se va y es como que ya sabe de que está por sonar el despertador y claramente no es que quiere que me levante porque me extraña, sino claramente quiere comida. Pensaba también es, claramente quiere evitar esa explosión sonora temprano a la mañana. No, le da lo mismo al gato, es como que hace así y viene y es como, bueno, ya no sé, tienen ese registro y ese reloj muy zarpado que como que quizás es algo que también yo, porque muchas veces como que me despierto como en paralelo cuando va a sonar el despertador. Mirar la hora, ¿viste? Entonces, como ya suena. Entonces, a veces lo apago antes de que suene y evito esa cosa. Entonces, me parece que medio como que registra ese clima de que algo se respira, que está por levantar, y hace eso. Salta, se me pone en el pecho, pone las patitas como en mis hombros, la cara bien cerca y me hace tac. Tengo hambre. No, me muerde apenas la nariz y salta y se va. Yo te sigo sosteniendo, capaz no quiere esa explosión sonora. Es mucho. Pero está bien, es válido. Voy a tratar de conseguirte, sé dónde se consiguen unos a cuerda. ¿Las que son a cuerda? Sí. Me muero. Tengo el amigo relojero, como la canción de Capanga era la del relojero. Te voy a averiguar por Liniers. Aparte no te quedaría lejos. No queda lejos. No, me muero, me encanta. Después ahora no sé, depende el nivel de intensidad que tengan, sí. Porque esos suenan más fuerte. El tuyo suena muy fuerte. Volvamos a la respiración profunda y serena. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 12 grados 8 décimas, una máxima de 19 para el día de hoy. Se esperan chaparrones por la noche, dicen. Los delfines están siguen como, que habrán quedado fijos en ese lugar porque siguen como medio celeste, gris, no sé, de esa manera lo veo yo. En esta mañana se va a estar acercando Carlita de una migrante menos y tenemos una conversación con... Caspala. Con Caspala. Vienes de los ojos lentos, vienes de los ojos claros, vienes de los ojos lentos, vienes de los ojos. Y escuchamos a las ninfas haciendo ojos lentos. Charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, despidos y asamblea de trabajadores de Clarín. En un comunicado, la comisión interna del diario Clarín convoca a una asamblea el domingo a las 15 horas frente a las puertas del diario en Tacuarí, al 1800, ante los despidos que realizó la empresa. Con la misma violencia y perversión que hace exactamente 4 años, Clarín está despidiendo a decenas de compañeros y compañeras, señalan a través de las redes sociales. Los trabajadores realizaron ayer domingo a las 3 de la tarde la asamblea de todo el gremio en la puerta del diario. Con la misma violencia y perversión que hace exactamente 4 años, Clarín está despidiendo a decenas de compañeros y compañeras. En las próximas horas, junto a nuestra asamblea y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, convocaremos las acciones a seguir. Denuncian que en la Universidad Nacional de La Plata se recorta el derecho al aborto. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, advierten que desde la Secretaría de la Dirección de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata, en donde funciona una consejería de salud sexual y reproductiva y donde se brindan servicios de salud varios, a los estudiantes universitarios se dio la orden de quitar la realización de la ecografía posaborto, un estudio fundamental para asegurar la eficacia del procedimiento que allí se hacía de manera gratuita. En la consejería funciona un servicio de acceso al aborto que consiste en una ecografía, preaborto, el acompañamiento, la medicación y una ecografía post-aborto. Todo gratuito para cualquier estudiante de la Universidad Nacional de La Plata. Es por esto que convocan a una acción para hoy lunes 17 de abril a las 11 de la mañana en el rectorado de la universidad, ubicado en la calle 7 entre 47 y 48. Ahí en La Plata las organizaciones que acompañan también son Desobedientes, Socorristas en Red, Comisión de Estudiantes de Cine, Autoconvocades, la Universidad Nacional de La Plata, Pan y Rosas y Las Rojas, entre otras organizaciones. Denegaron el sobreseimiento de Zaida Mamani. La justicia de Lomas de Zamora denegó el sobreseimiento de la mamá de Jocelyn, la niña de 10 años asesinada de más de 70 puñaladas, el 7 de enero de 2019 en el barrio de Longchamps, cuando su madre había salido a realizar un trámite en el banco. A su regreso encontró a su hija agonizando en el piso de la cocina. Una justicia patriarcal y racista sostiene la imputación de Zaida por el crimen de la hija en vez de investigar. Mientras tanto, los sospechosos aún gozan de libertad, haciendo pruebas concretas detalladas en el expediente de la causa. Desde octubre del año pasado, la defensa por el caso de Jocelyn Mamani solicitó a la UFI 17, a cargo del fiscal Juan Manuel Baloira, junto al juzgado Tribunal Oral número 4 en lo penal, el sobreseimiento de Zaida Mamani y la detención de los sospechosos, Belén Veloso y Jonathan Meriles. Sin embargo, la justicia de Lomas de Zamora insiste en criminalizar a la mamá de la niña. Exhortan a Bridgestone a presentar plan de acción a corto plazo para mejorar condiciones laborales. Lo hicieron los Ministerios de Trabajo de la Nación y Provincia de Buenos Aires junto a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo durante la mesa técnica Sutna Bridgestone que se llevó adelante este viernes. Según explicaron desde el Sindicato de Trabajadores del Neumático Argentino, Sutna, en la reunión Bridgestone intentó argumentar que tenía un plan de mejoras de bienestar general de la planta, cuya implementación incluiría recién en el año 2026. Mientras que las malas condiciones de trabajo se encuentran ahora mismo en plena vigencia en la fábrica, colocando a Bridgestone Argentina en clara rebeldía con la normativa laboral argentina y dañando la salud de los trabajadores, agregaron los representantes de los trabajadores. En el marco de la reunión, los representantes de Bridgestone asumieron el compromiso de presentar este plan de acción a corto plazo requerido por las autoridades en el próximo encuentro de la mesa que se desarrollará el viernes 21 de abril. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana, 12 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 19 grados para el día de hoy. Nuestros delfines están medios grises y para más información, fmlatribu.com/noticias. Bandaza, Eruca Sativa haciendo este tema, Bolero Falaz. Bolsillos, pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la otra. Lo siento en tus manos, tus caricias me han robado. Lo huelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le pintaría esa cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí, malo sí, no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo. Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me vendo. Te dije no más y te mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo yo me olvido, me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Siete minutos pasan de las 9 de la mañana en este lunes 17 de abril. Seguimos haciendo territorios posibles y viene el momento del mangazo y el pedido a la solidaridad. Así es, como hemos recurrido varios lunes cuando no tenemos previsto sorteo, abrimos esta convocatoria para quienes están del otro lado escuchando y tengan algún emprendimiento, alguna propuesta artística, cursos, talleres, lo que dé, decía una propaganda de tránsito, a que escribí, ¿te acordaste? Te llegué a los 90, hablando del llamado a la solidaridad, venía después, con lo que dé. retomando la propuesta, si tenés algo para sortear esta semana, escribinos, comunicate con nosotras al 1131-260887. También en redes sociales, en arroba charco de arena, en Instagram y Facebook. Y compartinos algo para sortear esta semana. Claro, la idea es como nos gusta esto de hacer este intercambio entre oyentes y, o sea, radio participantes en realidad y Charco de Arena. Si tenés un emprendimiento, si necesitas un poquitito de agite y de difusión, es aprovechar una semana para eso. Subimos el posteo a las redes, pensamos una consigna en conjunto, llenamos minutos de aire también, dialogamos, nos abrimos y nos expresamos también, siempre que sean emprendimientos autogestivos, que no venga ninguna marca ni ninguna cosa, que no creo que esté escuchando Charco de Arena, a querer hacer uso y capitalizar acá, porque no es el espacio. No habrá lugar. No habrá lugar. Si hay emprendimientos propios, recién estás arrancando, estás haciendo algún laburo de oficio y necesitas ahí como un empujoncito, estás flete, haciendo por ejemplo, flete, clases de yoga, de eutonía, algo que quiera, peluquería. Qué lindo sortear un corte de pelo. Habría que indagar, tenemos que... Conozco un par de personas, pero no tienen como el laburo así... De peluquera, pero sí el equipete. No es que se reconocen como peluqueras ni nada. Bueno, lo que sea, te podés comunicar para que podamos hacer este sorteo semanal. Siempre hay un plan B. Igual, no es que no va a existir sorteo en Charco de Arena, siempre hay un plan B. Pero sería hermoso que en el transcurso de la mañana, hasta las 11 de la mañana que estamos al aire, se puedan comunicar y nos puedan decir, hola, ¿qué tal? Yo quiero tirar mi aporte a este sorteo. Sí, además también fortalece la red, ¿no? De, hablamos siempre de la construcción de territorios posibles. Bueno, de estos territorios posibles... son colectivos, son comunitarios y bueno, vamos en red. Entonces fortalecemos esa red conectando, ¿no? Emprendimientos, haciendo un poco de difusión. Y además, porque arrancamos con esto de los sorteos semanales y no nos queremos bajar. No nos queremos bajar. Nos quedó pendiente la gestión con técnica de alfajores para hacer el mangazo de media docena de alfajores, que fue algo que dijimos con Agus hace como 15 días y no lo hicimos, para poder tener el sorteo de ese arte culinario expresado en alfajores el viernes, exóticos. Total, el viernes nos fuimos en gula porque fue como, uy, alfajores, y nos pusimos a comer los alfajores y nos olvidamos de la mesa de negociación, ¿no, Mary? Como que fue, qué rico, cortamos el alfajor y se fue. Se fue técnica y, y fue como, ay, no le dijimos que queremos invitarlo a charlar, a sortear los alfajores. Claro, no podíamos hablar con la boca llena, no. Se nos escapó. Así que aquellas personas interesadas nos pueden escribir a las redes sociales de Charco de Arena o mandar un WhatsApp al 11-31-26-0887 y decir, hola, tengo un emprendimiento y quiero hacer el sorteo semanal. Las Casas hace celebraciones. Charco de Arena FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88.7 FM. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Encendida. La tribu 88.7. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro.

a comunicar y estamos ya en comunicación directa con Gustavo. Él es integrante de la comunidad de Cáspala y le damos la bienvenida al aire de la tribu, a Charco de Arena. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. No, al contrario. Gracias a vos por atendernos. Y bueno, y como decíamos, ¿no? Queríamos escuchar y hablar con vos y reflexionar, ¿no? También sobre toda la resistencia que están construyendo desde la comunidad a este avance que no deja, ¿no? No da respiro por parte del gobierno de Morales. Sí, bueno, antes que nada, bueno, mi nombre es Gustavo Ontiveros, yo soy dirigente de la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres de la provincia de Jujuy, y bueno, lo que está llevando adelante la comunidad de Cáspala en Soledad es no solamente una lucha contra el dictador Morales, sino también una lucha contra el gobierno nacional y mucho más una lucha anticolonial, porque están tomando esas tierras no solamente para infraestructura o para hacer obras, sino que están tomando esas tierras también para saqueo de los recursos naturales, para hacer una base para que entren mineras y petroleras al lugar con la intención, como siempre, de quitar nuevas tierras a las comunidades y saquear los recursos naturales de la zona. Y, por supuesto, está a cargo esto de nuestro gobierno nacional y provincial, que venden la soberanía a los países extranjeros. Una humillación a los héroes de nuestra independencia, ¿no? Eso es lo que está sucediendo en Cáspala. Sí, hemos estado acompañando, ¿no? Esta, la marcha también que se realizó, si recuerdo bien, ¿no? Fue en febrero, principios de marzo, en donde marchó el pueblo de Cáspala hasta la ciudad capital como para darle visibilidad, exigir respuestas, y sin embargo, las respuestas que brindan sigue siendo el avance, la presión, la expropiación de esos territorios. ¿Cómo se vienen organizando, ¿no? Como para también hablar, ¿no? De la resistencia, no tanto como de la política y la lógica extractivista y colonial que tiene tanto esta gestión como las anteriores, porque lo vemos en otros territorios también, sino de la organización, de la resistencia del pueblo de Cáspala. Bueno, la resistencia es muy buena, están muy motivados, están defendiendo la tierra de los abuelos. Hubo una marcha desde la comunidad de Cáspala hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy por los valles, única en la provincia de Jujuy, jamás se hizo una marcha de protesta por esos lugares, y novedosa, ¿no? Porque fueron muchas de las mujeres, especialmente las huarmis, por todos los valles, llevando este mensaje de defensa del territorio, defensa del agua, defensa de la vida. Pero bueno, el pueblo sigue sitiado por la policía de Morales. Los jueces y fiscales de Morales siguen, digamos así, acorralando a los miembros de comunidades que se resisten. Y bueno, esto es todo fruto de la política, ¿no? No está ajeno a la política, es la política de saqueo de nuestros recursos naturales, que permite que los gobiernos hagan lo que sea en la comunidad y la comunidad se defienda muy bien, pero obviamente ante todo un Estado, todo un aparato estatal, municipal, nacional y provincial, contra ellos necesita todo el apoyo de nosotros, y por eso es muchas gracias por este contacto de FM La Tribu, porque esto va a ayudar a que mucha de la ciudadanía conozca la lucha en territorio, ¿no? La lucha de mujeres, especialmente las caspaleñas, que están sitiados desde el 18 de noviembre hasta la fecha. Sitiados, vigilados, hay una especie de terrorismo de Estado en el lugar, en donde se han violado muchísimos derechos. Y bueno, la comunidad en soledad, haciendo lo que puede, organizándose, gastando todos sus dineros, tenemos una abogada, que es muy buena abogada, la doctora Llanes, que ha, con todo su corazón, ha defendido a la comunidad y sigue pacientemente contra todo un aparato represivo que es la justicia jujeña, que obviamente pertenece a los grandes partidos, ¿no? Con jueces que ya sabemos cuáles van a ser las sentencias, pero bueno, así todo, la comunidad en soledad se bate a duelo contra todo un gobierno, ¿no? Y contra los intereses extranjeros, ¿no? De las potencias extranjeras en los territorios del Valle. Sí, pienso en lo importante de que puedas comunicar y decir todo esto, de difundirlo, ¿no? Y que se pueda replicar esta información, porque no llega esa información acá, y de hecho pienso cuando pensamos en lugares y comunidades por ahí del norte, lo que llegan son promociones de vuelos baratos y vendido como un lugar turístico ciertos territorios, y no se conoce todo lo que están atravesando y lo que están resistiendo. Es así, es lo que usted dice, porque hay un gran cerco mediático de los grandes medios de comunicación que se han ensañado con nuestros hermanos mapuches y que no muestran la realidad ni de los mapuches ni de ningún pueblo indígena de la República Argentina. En esto, por supuesto, vemos que hay un enorme racismo en el Estado argentino y en los grandes medios de comunicación, por supuesto que no dan cobertura a estas problemáticas o lo toman como algo, digamos, algo local o algo o una interna. Lo toman desde otro lado, ¿no? La falsa información, la desinformación y la contrainformación de los medios de comunicación grandes de Jujuy, con alguna excepción, han sido terribles, han sido los que han tratado de demonizar a la comunidad de Caspalá, a su dirigente, a su gran dirigente, Nahuarmi, doña Lucía Paza, y a toda la comisión que se han opuesto a esta toma ilegal de tierras, ¿no? Uh-huh. Debemos recordar a todos los ciudadanos que el gobernador Morales siempre demoniza a todos los que luchan en Cuba, sí. A los piqueteros, a los gremialistas, y bueno, los indígenas también somos parte de esa demonización del gobierno de Morales, ¿no? Que él se mofa de que ha puesto el orden, pero el orden de Morales, la paz de Morales es la paz de los cementerios, ¿no? Es una paz con una terrible pobreza, una represión pero muy feroz y un gobierno al paralelo a la constitución provincial y nacional, ¿no? Frente a todo esto, nuestras guarmis de Caspalá hacen lo que pueden. Por eso necesitamos mucha difusión, muchísima difusión, porque los jueces de Morales, sí, no tienen ninguna razón ni ningún argumento para darle la razón a Morales, pero sabemos cómo es la justicia, ¿no? Se agarran de cualquier cosa, uh-huh, para poder inclinar la balanza y decretar que una toma ilegal de una tierra con título de una familia de la comunidad de Caspalá ha sido tomada. Lo ilegal lo transforma en legal, Morales, sí, ¿no? Porque es una persona terrible para la democracia de Jujuy y para el país, y ahora quiere ser presidente encima. Entonces, todo esto nos hace a nosotros la única asamblea que está en contra de este gobierno de Morales desde hace tiempo, y también en contra de los otros gobiernos, por estas cosas que hacen en Jujuy. Apoyamos muchísimo a la comunidad, ¿no? Y esas mujeres, que el sufrimiento de los niños, el sufrimiento de los hombres, de las mujeres, es terrible en Caspalá. Ellos no, a veces, el día que hicimos la marcha, llegamos a San Salvador de Jujuy, apenas hablaban y lloraban, la mayoría de ellos, claro, por la impotencia ante tal estado de injusticia que han vivido ellos, perseguidos, criminalizados, echados de sus trabajos, amenazados por el propio Estado, ¿no? Sí. Me parece que a futuro de cambiar, de ser mejor la democracia, toda esta gente que ha llevado adelante de esto debe ser juzgada por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Por torturas, uh-huh, y tratos crueles e inhumanos ahí en Caspalá. Sí, totalmente de acuerdo. Y hablabas del rol del Estado, y pienso en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. ¿Qué tipo de respuestas les está dando frente a esta situación? Esta es mi versión. Es, sí, cómplice de, exacto, toda esta situación de injusticia, porque el Instituto de Asuntos Indígenas no hace meses que la comunidad ha pedido ayuda, ha pedido que se haga el relevamiento territorial de la comunidad por la ley 26.160, pero el Instituto de Asuntos Indígenas, el gobierno de Fernández, es cómplice del gobierno de Morales y del del Ministerio de Pueblos Indígenas de la provincia de Jujuy. Son cómplices ambos y son autores de esta toma ilegal de tierras en la comunidad. Por coautores, porque realmente no hacen lo que tienen que hacer, no cumplen una ley y ponen excusas irrisorias, ¿no? Con la complicidad, por supuesto, de los famosos CPI, los Consejos de Participación Indígena, que son también por partidarios del gobernador Morales, ¿no? Es decir, por lo menos quiero llevar a toda la audiencia que tiene la FM, la tribu, que entre el gobierno nacional y el provincial y los intermedios internacionales están destruyendo la comunidad de Caspalá, tirando abajo toda su cultura y tratando de tomar sus tierras por medios ilegales, con colaboración del poder ejecutivo, legislativo y judicial de la provincia de Jujuy y los grandes medios. Imagínense toda una tromba dirigida contra mujeres que hacen lo que pueden, defienden como pueden, y una abogada que se bate a duelo contra jueces, fiscales, abogados y todo el colegio de abogados de Jujuy. Y es ahí una historia y una pelea entre David y Goliat prácticamente. Sí, pero ahí la importancia, ¿no?, de la organización, de seguir poniendo el cuerpo y que también ese otro, ¿no?, ese Estado, no importa de qué partido político, ¿no?, sino que hablemos de un Estado que es colonialista, es extractivista, independientemente cuál sea la gestión que lo esté encabezando. Tiene mucha razón usted. Sea el gobierno de izquierda o de derecha, siempre se ponen de acuerdo todos los partidos políticos gobernantes desde muchos años en despojar y en hacer tener este tipo de actitudes a las comunidades, a los pueblos indígenas. Es histórico en la República Argentina. Por eso el racismo, la discriminación, que creíamos que iba a cambiar con la reforma constitucional de 1994 y la adopción del convenio 169, pero esto se está profundizando. Sí. Es más, se está profundizando de tal manera que los gobiernos provinciales y hasta nacionales no quieren reconocer comunidades indígenas. Es el caso de la provincia de Jujuy y es el caso del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, donde Caspalá no es el único problema. Hay muchísimos problemas tapados por todo ese aparato de represión y tapados también por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Sí, ese no reconocimiento lleva también a la desaparición, ¿no? Se me viene a la mente también conversaciones con compañeras de Catamarca, de cómo con este tipo de accionar el Estado iba haciendo desaparecer comunidades con poca cantidad de personas, ¿no? Como esta expulsión obligada hacia otros territorios. Cuando sabes de que el ingreso, en este caso, de 5 mineras que se instale, después es muy difícil revertir esa situación. Por eso mismo el Estado está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Sí. En Caspalá, en Querucillal, en las Salinas Grandes, en El Arroz, en donde están las mineras, ha cometido ya el Estado jujeño. Por eso mismo le hablaba al principio de la política. Sí. Estos son problemas políticos e ideológicos y también étnicos, porque es el Estado argentino quien comete estos horrores contra pueblos indígenas, ¿no? Contra ciudadanos considerados de segunda en el Estado argentino. Entonces, un tema de discriminación, de racismo, un tema de xenofobia, de odio, al que no es lo mismo que el blanco europeo nacido aquí en América, ¿no? Entonces, ese es el tema. Yo sé que hay excepciones en todo el país, pero el racismo europeo es terrible en el Estado argentino, es terrible. Donde tenemos una presidenta como Cristina, un presidente como Fernández y un presidente como Macri, que dice que dijeron que los argentinos descienden de los barcos. Exacto. Entonces, lo que están diciendo es que los indígenas no somos argentinos. Uh-huh. Y sí, eso es algo terriblemente discriminatorio, y por supuesto, todos los gobernantes de nuestras tierras son europeos, no van a decir nunca nada, ¿no? Los indígenas hemos perdido el poder hace 500 años, intentamos recuperarlo, hacemos lo que podemos, pero bueno, es la lucha contra todo un Estado, todo un Estado colonial y racial que hacen contra los pueblos indígenas. Sí, pero son esos 5 siglos de resistencia, ¿no?, los que demuestran precisamente la importancia, ¿no?, de seguir dando esta batalla, aunque no sea, ¿no?, lo más agradable hablar en términos bélicos, pero sí de seguir poniendo el cuerpo, seguir defendiendo la tierra, otro modo, ¿no?, de habitar la tierra, lejos de todos esos intereses extractivistas. Es así, lo que usted dice es cierto, sus 500 años de resistencia, y es una guerra, aunque no sea una guerra en otros términos y sin armas de fuego, en la actualidad sigue siendo una guerra, porque el despojo sin razón, la instalación de mineras y la eliminación de comunidades es un crimen de lesa humanidad, y es lo que han hecho todos los pueblos salvajes, crueles y bárbaros del mundo contra otros pueblos, ¿no? Es lo que está haciendo el Estado argentino, en nombre de la democracia y con una constitución que prohíbe ese tipo de actitudes. Sí. Gustavo, ¿tienen pensado, como en la brevedad, algún tipo de acciones para seguir visibilizando todo esto? Bueno, seguimos haciendo todo lo que podemos, todo lo que está a nuestros límites, porque también tenemos que entender que los dirigentes, que los pocos que hay en la provincia de Jujuy, estamos contra este régimen colonial de peronistas y radicales de la izquierda y la derecha en Jujuy, en Argentina, somos perseguidos y bueno, a la gente que nos ayuda también las persiguen, las amenazan de muchos años, ¿no? Esto no ocurre desde ahora, y por supuesto no dejan crecer nada, no dejan crecer ninguna lucha, lo cooptan todo, lo compran o lo destruyen. Eso es lo que hace el colonialismo en Jujuy. Pero pese a todo eso seguimos, ¿no? Seguimos y seguimos, y la resistencia continúa porque la cultura es difícil de colonizar. Por más que todos los gobiernos hagan lo que han hecho desde hace mucho tiempo, aún haya derechos indígenas, por más que vayan contra las comunidades resisten de muchísimas maneras, no solamente en los territorios comunitarios, sino también en las ciudades, las grandes ciudades, ¿no? Y ustedes también son parte de nosotros, ¿no? Parte de esa resistencia. Gracias por las reflexiones, por la charla. Y antes de despedirnos, contanos qué expectativas hay para el 26 de abril, para esta inspección ocular que se va a llevar adelante ahí en Caspalá. Bueno, le voy a contar. La jueza es una jueza, se llama Rondón, es una jueza sicaria de los pueblos indígenas. O sea, por lo menos en mi pensamiento ya veo que va a venir. Está buscando cualquier excusa para decretar que la comunidad presentó una cautelar a través de la doctora Yanes, y la cautelar para que no sigan destruyendo la cancha para construir ahí lo que están construyendo. Sin embargo, la jueza está dando vueltas, ¿no? Está dando muchas vueltas para no darle razón a la comunidad. La comunidad le ha presentado el título de propiedad de donde está la cancha, el lugar donde está tomado Morales, pero la jueza y el gobierno se complotan para seguir perdiendo tiempo, para seguir tomando la tierra, y el 26 va a ser otro circo más la jueza, en donde seguramente va a decir, no, esto no es así como ustedes dicen, no se da lugar a la cautelar y la toma de tierra es legal. Entonces, eso es lo que hacen los jueces de Jujuy. Uh-huh. Pero sin embargo, nosotros, para nuestra abogada, la abogada de la comunidad, va a seguir luchando, porque es una gran luchadora, y nosotros seguiremos apoyando la posición de la comunidad, como luchamos desde hace 500 años, así hayan tomado nuestras tierras y hacen lo que quieren con nosotros, nosotros seguimos peleando, ¿no? Por generaciones, no solamente de ahora, sino también desde cientos de años. Tal cual, ahí va. Así que estaremos... La injusticia, la historia condena a estos poderes. Y la historia condenará a Morales, a Fernández, a Cristina y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por hacer esto lo que están haciendo. Así va a ser, seguramente, y bueno, y quedamos a disposición de lo que vaya pasando en los próximos días, y te agradecemos profundamente la conversación con FM La Tribu. No, al contrario, gracias a usted y un jayay a todos, y también un gran saludo al pueblo mapuche, que es muy luchador. Así es, gracias. Pasaba Gustavo, él es parte de y vocero de las asambleas ahí en Caspalá, que vienen resistiendo al avance extractivista, político

Hacer esto es una campaña partidaria que demuestra no solo una falta de respeto a la libertad de expresión reflejada en el mural, sino también una manifestación de principios. Tapar el no al fracking demuestra una posición a favor del extractivismo. La estrategia de los partidos mayoritarios, tanto del Frente Cambia Mendoza como del Frente de Todos, es avanzar en contra de la población organizada para defender los bienes comunes y fomentar actividades secantes y contaminantes como el fracking, el agronegocio y la megaminería. Expresaron los asambleístas, finalmente el mural fue recuperado por les vecines. Moira Millán y otras mujeres denunciaron al sociólogo Bonaventura Sousa Santos. El viernes pasado, la huaychafe mapuche y activista por los derechos indígenas, Moira Ivana Millán, publicó en su Facebook una denuncia a Bonaventura Sousa Santos, escritor y sociólogo portugués por abuso sexual en 2010. Bonaventura Sousa Santos es un académico, investigador, doctor en sociología, profesor en el área de la sociología jurídica, reconocido mundialmente en el ámbito académico como uno de los que promueve la descolonización del saber. El hecho ocurrió en el 2010, cuando ella se encontraba en Portugal. En el tiempo que quiso denunciar, le dijeron que nadie te va a creer, es la palabra de una salvaje contra la de un intelectual, una india contra el gurú de la izquierda en Portugal. Y callé porque no me sentía con fuerza para denunciar, manifestó. Él debe ser juzgado y condenado como cualquier otro abusador, y las universidades, que tanto reconocimiento le han dado, deberían estar avergonzadas de silenciar sus crímenes, escribió Moira en su publicación. Esta denuncia sale a la luz tras varias denuncias que comenzó a recibir el catedrático de la Universidad de Yale por muchas de sus estudiantes. La activista, además, manifestó que más adelante dará su testimonio y que apoya a todas las que actualmente están desenmascarando a este abusador y violador. Docentes porteños denuncian nueva embestida sobre jornadas de mejora institucional y capacitación. Pese a que el año pasado el gobierno porteño fracasó en su intento por implementar las jornadas, espacios de mejora institucional los sábados, este año vuelve a insistir para que la docencia se capacite fuera del horario de clases. Esto viola el estatuto docente, denuncian desde los sindicatos. La Asociación Docente Ademis afirmó que el gobierno pretende que estas cuestiones, que la propia circular reconoce como fundamentales, sean realizadas por fuera de la jornada sin tener en cuenta la sobrecarga docente a la que estamos todos los días expuestos, trabajando dos o hasta tres turnos para llegar a fin de mes. Y con esto pretende sumar una capacitación más extraescolar por escuelas, destacan y agregan que rechazan absolutamente esta decisión y exigimos que se sostengan las jornadas EMI con suspensión de clases como se hizo históricamente. No es un día perdido para les estudiantes. 13 minutos pasan de las 10 de la mañana, 17 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 19 grados para el día de hoy. Se esperan algunos chaparrones por la noche. Los delfines están de un color grisáceo y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Nati Peluso haciendo Daga. Daga de cristal, daga de cristal, lengua crítica, entonces poética. Daga de cristal, me lleva lento a buscar, lengua crítica, entonces poética. Hablo de tristeza, ella se hizo presa, viendo grandes samuráis. Su canto las escapa, ella siempre capa al guerrero para poder pensar. Quiere hablo de tristeza, ella se hizo presa, viendo grandes samuráis. Su canto las escapa, ella se entregaba. Oh. las piedras y ramas al valle para llenarlo, y así nunca más nadie moriría. En esas aguas no te ahogarías, podías caminar sobre senderos de fuego. Te juro que no es un juego, nunca lo repitió. El oro reflejó, el oro reflejó, el oro reflejó, el oro reflejó, el oro reflejó, el oro reflejó, el oro reflejó, el oro reflejó, el oro reflejó, el oro reflejó, el oro reflejó, el oro reflejó. Quien habló de tristeza, ella se hizo presa, dándole a tu samurai. Su canto la escapa, ella se entregaba al guerrero bajo el sai. Quien habló de tristeza, ella se hizo presa del dorado samurai. Su canto la cegaba, ella se entregaba. Pasan de las 10 de la mañana de este lunes 17 de abril del 2023. Podríamos decir Alcoyana, Alcoyana, Capri, Capri, los sueños son. Y pero, más vale pájaro en mano que sin volando. No, los sueños es esto, son, amiga? Pero siempre se hacen realidad. Lemas del programa de Verugo Carámbula, allá, atrévete a soñar por los años 80. Por los años 80, porque nuestro sueño se ha hecho realidad. Tal cual. 2x1 tenemos, pero no vamos a hacer el 2x1, vamos a optimizar los recursos que han llegado, vamos a hacer un sorteo esta semana y el otro sorteo la otra semana. Así es, mil gracias América, ahí está siempre atenta a la llegada de los mensajes de WhatsApp. Y así es, recibimos dos propuestas. Una la vamos a guardar para no quemarla y la contamos la semana que viene, pero... Es hermosa esa propuesta que vamos a guardar. Exacto. ¿Guardamos? Es para animarse a soltar toda la voz, a soltar todo del interior. Tal cual, para respirar profundo y largar, ¿no? Sin embargo, como por un orden, vamos a ser como el que quien llega a PRI, ¿no? Una cosa así. Tenemos una bellísima propuesta cultural teatral. ¿Querés contarnos más? Sí, Los Bajos Fondos, una obra de Máximo Gorki de Compañía Teatral Quinto Piso. Te voy a leer lo que nos manda la Gacetilla de Prensa. Se está presentando los domingos a las 7 de la tarde en el Teatro del Artefacto. Y La explicación, tipo la sinopsis, dice: en un espacio hostil, aislado y marginal, bajo la superficie de una sociedad que no se ve a sí misma, ni se ocupa de los desplazados, conviven seres cuyas vidas se encuentran condenadas por el azar, donde la máxima ley es sobrevivir. Atravesados por carencias, son quienes habitan las pieles disfrazadas de los decadentes niveles de la miseria humana. Máximo Gorki propone el crudo relato de una historia que está viva en cada rincón áspero, acumulando violencia, sueños desgarrados y voces que se apagan. Se nos transporta a una posada que se repite en el tiempo, un lugar sin tapujos, máscaras ni piedad. ¡Guapa! Y aparte estoy... Andate bien arriba el domingo a las 7 de la tarde para mirar esta obra de teatro. Eso, mira, estaba pensando, tiene un elenco en escena enorme, hay muchísimas actuaciones y... Para un domingo a las 7 de la tarde, viste que a veces, por ejemplo, el domingo de ayer, un domingo gris que decís, entonces como activar una obra de teatro que te profundiza ese estado, que te lleva a la reflexión, es un plan como muy antidomingo por un lado, pero que también te saca un poco de esa remoloneada dominguera, ¿no? Como tenés un plan el domingo, vamos, active, salga de la casa. Salga, se me está ocurriendo la consigna, porque ahora tenemos que esperar la consigna. El Teatro del Artefacto queda en Sarandí 760, y un datito muy importante para aquellas personas que quieran ir más allá del sorteo, hay descuentos para estudiantes y jubilados. Uh-huh. La consigna que se me está ocurriendo en relación a... Domingo y bajo fondos. Domingo, bajón, momento, 7 de la tarde. El domingo a las 7 de la tarde. Para aquellas personas que hayan leído algo de psicología y demás, es como muy crucial, es como tipo el momento del bajón. Hay gente que, bueno, lo ha denominado de otra forma, un poquito más cruda, más bruta, que no vamos a estar mencionándolo. Pero... como se me ocurre, ¿qué haces para, no sé si generarte un antidomingo, porque el domingo existe y las 7 de la tarde y ese momento está, pero ¿qué es lo que haces para salir del momento de bajón? Bien, perfecto, tal cual. O del momento de oscuridad, no sé si del momento de bajón. Yo lo mandaría más para el momento de oscuridad. ¿Podés hacer algo o no? O podés vivir en ese momento. Regodearte en esa oscuridad del domingo de las 7 de la tarde. Eso es... todas las respuestas son válidas. Exacto, totalmente. Queda abierta ahí la posibilidad de contestar lo que dé, lo que sientas que responde a esa consigna. Pues siempre son consignas amplias. Sí, sí, la idea es poder hacer un poquitito de catarsis, poder... escupir, digamos, como sacar así de una forma, como no importa si es algo de manera impulsiva, nosotras queremos que este momento del sorteo sirva de catarsis. Ahí va, entonces, compartinos, sería, vamos a armarla para también mandársela bien a Agus y nos arme un posteíto a la brevedad. Compartinos, ¿cuál es tu... qué es? ¿Qué es lo que haces? Vamos, ¿no?, a hacer un juego de palabras. Claro, dale, la tenés. Que nos puedan compartir qué es lo que hacen para salir de esos bajos fondos. Excelente. Cantar, bailar puede ser algún momento para poder salir de esos bajos fondos. Mariana Bianchini hace La policía de la armonía.

¿Qué traes para hoy? Vamos por partes. Bien, hoy vamos a estar actualizando más al final, tal vez, de la columna, la situación de Zaida. El viernes pasado hubo una concentración nuevamente en los tribunales de Lomas de Zamora, ahí en Avenida La Roca, el 2500. Pero también queríamos dedicarle unos minutos para charlar un poco más de lleno y reflexionar incluso, ¿no?, con ustedes y con nuestros radio oyentes sobre lo que implica la ley sancionada el 6 de abril de este año en Chile, que es la ley Nain Retamal, más conocida como la ley de gatillo fácil, porque lo que viene a ser dentro del paquete que se promulgó, como dijo Camila Vallejos, la vocera del gobierno de Boric, es justamente como en un marco donde asesinan un carabinero en un discurso levantado también por los medios hegemónicos muy fuertemente de que está la organización del narcotráfico, mucha trata de personas, esto a través de también de la comunidad venezolana y que son traídas a las, no sé, bueno, un montón de situaciones que se aumentan, ¿no?, en esta bola de generar miedo, de generar un enemigo interno también, pero al mismo tiempo de buscar una justificación para darle mayor legitimidad y también mayor resguardo, protección a las fuerzas de seguridad. Y en el 2019 hubieron, solamente en el 2019, entre el 19 de octubre y el 3 de diciembre, de lo registrado además por parte de la Sociedad Chilena de Oftalmología, 345 personas con lesiones de trauma ocular. Solamente en el 2019. Año de la revuelta, ¿no? Recordemos, sí, también que mitad de año, a partir de un episodio hito, ¿no?, como fue el aumento del valor del pasaje de subte, ¿no?, la juventud se levanta. Sí, no son 30 años, son 30 pesos, pero solamente estamos contemplando el ataque directo a los ojos en este periodo, que en el informe del 2022 de la CNDH, que sería el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, hace un recuento, está tipificado por distintos temas, uno es el ambiental, las zonas rurales, cómo son afectadas en las violaciones de los derechos humanos, y tomé particularmente una en relación a la represión, bueno, en todos los sectores va a haber como represión, ¿no?, pero específicamente en esto, y hay datos que datan del 2019, Y esto que nombraba también con distintas sugerencias y denuncias por parte de organismos internacionales como es la CIDH, como es también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bueno, en todo ese contexto tenemos esta ley sancionada, ¿no? Después de un par de años de lo que fue casi modificar una constitución que data de la época de Pinochet, de la dictadura más sangrienta de nuestra región, nos encontramos con este abrazo a las fuerzas represivas. Entonces, queremos primero escuchar un audio que, es bastante vomitivo lo que vamos a escuchar, pero es lo que se está repitiendo en los medios de comunicación y las cadenas que todo el mundo ve. Uh-huh. En su actual gobierno, Mirna, el crimen organizado importado de bandas de Venezuela, de México, por ejemplo, no es un fenómeno nuevo, lleva años en Chile. ¿Cómo han logrado enquistarse? ¿Es solo acaso un problema de recursos y atribuciones de las instituciones que deben velar por la seguridad en Chile? Mira, yo diría que varios temas ahí, ¿no? Uno de las organizaciones criminales más feroces de la región, sabemos que proviene de Venezuela, es el llamado Tren de Aragua, cuyo principal propósito, tú sabes, desde el punto de vista del crimen organizado, es el tráfico de migrantes y luego el tema del narcotráfico como segundo punto. Bueno, esa organización que tiene prácticas terribles, brutales, de verdad, formas de accionar delictual, te vuelvo a decir que nosotros en Chile al menos no habíamos visto y no estamos acostumbrados al sicariato, no estábamos acostumbrados al secuestro, etcétera, ¿no?, a la tortura de personas prisioneras para luego ser asesinadas. lo que se ha puesto en evidencia. Una policía que ha estado muy azotada por problemas del tipo después del estallido social, acusaciones de violación a los derechos humanos, ¿verdad? Corrupción en la policía uniformada, pérdida de legitimidad en la ciudadanía, pero dado el avance de estos delitos que se han cometido en nuestro país, ha logrado, y digo afortunadamente para nuestra democracia, volver a lograr la legitimidad en la población, y eso también es parte de lo que hay que señalar, ¿no? En favor de la policía uniformada. Durísimo. En favor de la policía uniformada. La que escuchábamos al final es una periodista, bueno, de un medio hegemónico del otro lado de la cordillera, que es Mirna Schindler, del diario El Mostrador. La que inicia entrevistándola es justamente otro medio que es DW en español. Y es muy increíble, no nos sorprende, ¿no? Pero está bueno como dedicarle el tiempo también a esto, porque esta ley pasó piola. Pasó re piola en la región, pasó re piola. En un contexto donde, no sé si lo dijimos en la última columna de Ni Una Migrante Menos, todo lo que fue el verano de este año, se estuvieron incendiando todas las zonas del lado de Chile, que esto significa facilitar a las empresas extractivistas el saqueo de esos territorios, y que quienes defienden esos territorios además son el pueblo mapuche. Entonces, es tremendo que esto haya sucedido de esta manera, en un contexto donde también apuraron al Congreso y el oficialismo del gobierno de Boric no tiene mayoría, pero sí tiene la posibilidad y el ejercicio dentro establecido por el sistema democrático de vetar una ley cuando contempla que no se relaciona a proteger a las mayorías y a la democracia, ¿no? Tan vapuleada que está. No, y un gobierno que además generó expectativas, ¿no? O sea, tuvo amplio apoyo de los sectores populares, ¿no? Como, bueno, sacar al pinochetismo, pensar, ¿no?, en una propuesta un poco más democrática o popular, entre comillas. Lo único que demuestra que esta persona que viene aparte del movimiento estudiantil, ¿no? Sí. Como alimenta ahora... Que hizo ahora mucha campaña con eso también. Exacto, y ahora lo único que hace precisamente es alimentar la represión en el sector estudiantil, que fue quien lideró la revuelta en octubre del 2019. Sí, alimentar este tipo de leyes. En paralelo, la semana pasada lo que se sancionó fue como un logro y para aplaudir al gobierno de las 40 horas semanales, ¿no? Como es. Para trabajar las 40 horas semanales. Y hace menos de 10 días se había sancionado esta ley junto con otras con una perspectiva de la seguridad y el control. Entonces, es una payasada. La verdad que es grave, es muy grave, porque estamos en una situación de avance fascista en toda nuestra región, donde las revueltas o los estallidos sociales se han dado en todos nuestros países, por lo menos de acá del sur, y donde es más difícil, va a ser muchísimo más difícil llevar al banquillo a un carabinero, a un milico que primero te dispara y después te pregunta, porque ya está legitimada el derecho a la defensa por parte de esta ley. Entonces es tremendamente, es gravísimo, sí. ¿No? Como toca muchísimo todo lo que debería legitimar el cuidado de la sociedad, de las comunidades, y sobre todo porque sabemos cómo funcionan. Esto el dato que arranqué, no son ni siquiera medio año, y son más de 300 personas afectadas disparadas a sus ojos. Es que Carabinero es una fuerza de seguridad entrenada para eso, precisamente, ¿o no? Totalmente, que han estado usando armas de fuego, ¿no? Abusos sexuales a las pibas que se estaban movilizando, cantidad de delitos. Sí, y analicemos incluso lo que dice la tipa, ¿no? Esta Schindler, Mirna, que el Chile no está acostumbrado a encontrarse con casos de personas secuestradas y llevadas a la tortura. Hola, ¿qué tal? Maquiavedo, no me acuerdo cómo era el lugar del subte, otros lugares donde estaban pibes, si es que no eran incluso en algunos casos menores de edad, no pasaban ni los 30. Entonces, torturados, torturadas, un montón de presas, presos y presas políticas, que también es un discurso con el que lamentablemente estos gobiernos que que abrazan en teoría, porque es en teoría, ¿no? O por lo menos en el presente ya no lo hacen, a las mayorías y a quienes están todavía poniendo el cuerpo en las calles, después es difícil entonces lograr que la absolución de estas personas que han estado poniéndole el pecho para que se modifiquen estructuras de tanta impunidad en el Estado chileno o en el país de al lado, y que no han podido lo que logró la revuelta social, ningún partido, durante décadas. Y así se les paga a una generación que se animó a saltar primero los molinetes y generó todo un estallido social que también contagió con sus herramientas, ¿no?, a mano de lucha en otros territorios como Colombia. Sí. Sí. No, es gravísimo y sumamente repudiable, ¿no? Es eso, es que sí. Hay que repudiarlo y más que nada darle visibilidad también a cómo estos... ¿Cuáles son las estrategias, no?, después del poder democrático, ¿no? El con qué discurso, ¿no?, se presentan en campaña y cuáles son las acciones que después llevan adelante, pensando también en lo que va a estar pasando de este lado de la cordillera. Bueno, la semana pasada, por ejemplo, el 12 de abril, Página 12 sacó una nota justamente de que Carabineros disparó a un adolescente de 16 años en medio de una persecución. Esto en el marco de que ya se había promulgado la ley Naim Retamal. Le dio un tiro en la rodilla, le dio tres tiros, en la rodilla, en el cuello, y el otro, mira, no lo tengo a mano, pero no murió el pibe, pero podría haber muerto, y avalándose estas justificaciones va a ser mucho más difícil, con lo que cuesta la persecución, con lo que cuesta que te amenacen, que te hostiguen constantemente, que amenacen a tu familia, o directamente que te ataquen a una misma, ¿no? Cuando una se atreve a denunciar esta violencia por parte de las fuerzas represivas, porque tampoco es gratis, y tampoco se llega a la justicia de la noche a la mañana. Son procesos larguísimos, donde la justicia misma está totalmente contaminada en muchos casos, y quienes sí se animan a hacer, a ejercer la justicia, porque parece que se habla de lo mismo, pero dos bandos distintos en el Poder Judicial, es tremendo. Queríamos entrevistar a alguien en relación a esto, porque también se da en un marco de hablar lo que decía, ¿no?, la tipa, porque no es una periodista, es una... no sé qué. Sí, pero sin duda, pero tiene una función. Pero lo hace en un marco de hablar también del tráfico de migrantes, ¿no?, del crimen organizado, pero también en eso, como utilizar hasta la migración desde un lugar, pobre la gente que es traída, pobre la gente, que seguramente hay gente que se aprovecha de las condiciones de familias migrantes que necesitan buscar un lugar menos peor que en el que se encuentran, eso desde ya, pero después... horrorizarse y hablar de crimen organizado, estaría bueno buscar también información. ¿Qué saca la INDH en relación a esto? Yo no he visto publicaciones, estuve buscando, pero tal vez estoy buscando mal también. Pero este discurso va quedando. Ella misma lo dice, Carabineros durante el estallido social había caído en legitimidad en la sociedad chilena, no solamente por quienes se movilizaban, sino también por quienes no. Y esto está siendo recuperado por este escenario que están montando en los medios de comunicación hegemónicos. Eso es, bueno, en paralelo, esto lo trajimos también porque, bueno, en las anteriores columnas nombramos un poco que hablando desde el control de fronteras, el control y la seguridad, Boric ya había tenido unos, no sé si fallidos, mira, no sé si no lo piensa realmente como lo dice, pero... esto, ¿no?, de hablar de la migración en relación a controlar y que van a ser expulsados quienes no estén o estén de forma irregular o estén cometiendo ese delito, cuando en realidad se trata de un trámite administrativo que hasta su propia institución, que debería dar esos papeles, no los hace. Pero, bueno, a raíz de la ley, esto como pensando también que esto atraviesa la migración y cómo la atraviesa. Uh-huh. Porque estos dichos de Boric sobre la migración se dan, no sé, más o menos hace un mes, que también se repudian masivamente por organizaciones migrantes y promigrantes. En el medio aplican esta ley, sancionan esta ley, la promulgan la ley de gatillo fácil el 6 de abril, Y después de eso sale un fiscal que es Ángel Valencia, hablando, que es un fiscal nacional, hablando de que hay que meter en cana a los migrantes, hay que realizar mayor control en el espacio público y meter en cana a quienes no tengan forma de demostrar cómo ingresaron al país. Entonces, y después Boric sale diciendo, bueno, no todos los migrantes son delincuentes, ¿no? Como poco corrigiéndose lo que había dicho hace menos de un mes, pero al mismo tiempo tenemos el derecho, como estamos en nuestro país, de saber quiénes están ingresando. Que no me parece mal, el tema es que quién va a revisar esos controles, quién va a revisar esos controles, desde qué lugar, porque esto está atravesado también por una aportación de rostro, por una cuestión de clase, ¿no? Por el color de tu piel, tu origen, ¿no? Sí, entonces, reforzar el estigma de ilegalidad, ¿no? Bajo qué normas sos legal o no sos legal, como es eso, es el refuerzo del estigma y que profundiza un imaginario social que viene de la mano de la peligrosidad también, ¿no? Totalmente, y quien se defienda no lo va a poder hacer, porque es tu palabra contra el carabinero que te está parando o el gendarme que te está parando, amparado con una chapita más, porque es una chapa que pusieron grande, de la legítima defensa. Esa es la situación de Chile. Vamos a intentar comunicarnos para la próxima con alguien de derechos humanos que sea abogada realmente, y una compañera migranta que esperemos que bueno, podamos hacerlo. Eso cerrando la reflexión en relación de la cuestión migrante, cómo va a afectar también la ley gatillo fácil a nuestra comunidad en Chile. Y bueno, como comentaba al inicio, tuvimos el viernes pasado una noticia que nos dio un cachetazo a quienes formamos parte del acompañamiento por Zaida Mamani, que es, como para resumirlo muy cortito, es la mamá de Jocelyn Mamani, una nena que de 10 años que el 7 de enero del 2019 en un barrio de Lomas de Zamora fue asesinada de más de 70 puñaladas, ¿sí? Y que en el proceso judicial, iniciando por la fiscal Fabiola Juanatey de la UFI 2, empiezan a culparla y a señalar fuertemente solo a su mamá, cuando habían otros sospechosos. Se les hace todo tipo de procesos para poder justamente justificar esta imputación como posible homicida a Zaida. Y el año pasado cambia la UFI 17, junto con el cambio de defensor también, que es ahora Ernesto Flores, el actual abogado, no es más un abogado público que tampoco hizo demasiado por Zaida, y que ella había presentado en distintos momentos para justamente lograr la absolución por un lado, y por el otro lado que empiecen a llamar a estos sospechosos que han tenido contradicciones durante el primer, bueno, la declaración que les ha tomado el comisario en su momento, en el 2019, pero que después de 4 años la única investigada es Zaida Mamani. Entonces el viernes nos enteramos lamentablemente que el juez Bailoira de la UFI 17 tiene la misma línea que Juanatey, es un racista, no le interesa investigar ni buscar justicia por Jocelyn, por una nena de 10 años. En ese sentido vamos a escuchar un poquito de las palabras de ese día, de este viernes pasado, de Zaida. Entonces, ¿este comisario qué hace? No, entonces fue con, me imputan diciendo, fue con poca fuerza. Eso dice el fiscal cuando me imputaron. Eso hasta el día de hoy, recién dijo mi abogado, nombra que poca fuerza. Fue una mujer. Entonces, ¿esa mujer quién es? Es ella, es la mamá. Me conoce la compañera, es de mi barrio, me conoce. Es mi hija, mi única hija. ¿Cómo puede ser ellos se fija y no se fija y no la creen a mi testigo, a mi primer testigo, cuando estoy de la vuelta y solo socorrí? Fue primer testigo, ni siquiera demoró ni 5 minutos, nada, apenas 1 minuto o 2 minutos hablamos y entro, lo que me encontré con mi hija. Pero no se vale que ellos están ocultando a esta pareja que son asesinos. Escuchábamos ahí a Zaida comentándonos, a quienes estábamos ahí acompañando, bueno, que llegara a hacer la absolución, pero al final no, que tiene que ver con La imputan solamente porque las puñaladas hechas a su hija son con poca fuerza. Entonces, esa es la única prueba que tienen. Sin embargo, ella tiene pruebas, más de una, en relación de cuando se la ve que sale de su casa, llega a la estación de Longchamps, entra al cajero por las cámaras, sale del cajero y el registro de la sube incluso. Entonces, Zaida no podría haber estado en dos lugares al mismo tiempo con una diferencia de 20 minutos cuando llega el colectivo, incluso. Porque yo he hecho ese viaje. Entonces, hasta que esperás el colectivo, hasta que llegue, no hay posibilidad. Además, suponete que te vas en moto, te vas en un auto. ¿Cómo hacerle el registro de la sube y de la cámara? Bueno, todo esto se lo pasaron por encima, no les interesa ni al juzgado ni a la fiscalía de Loma de Zamora, que tiene la causa de Zaida, de Jocelyn Mamani. Y bueno, vamos a estar pendientes de cuál es la estrategia ahora que se va a tejer, no solamente legalmente, sino desde el espacio de acompañamiento, porque bueno, no puede ser, no pueden pasar desapercibidos uh-huh. estos funcionarios. No, que toman de esa manera esa resolución de porque las puñaladas fueron hechas con poca fuerza, ahí deducen que es una mujer y que es ella. Y que en todo caso investiga a los otros que te quedan, que son una lista, son más de dos sospechosos. Entonces podrías empezar a hacerlo, que es algo que viene pidiendo a través del proceso legal el abogado de Zaida, desde el año pasado. Y así que ahora esa falta, digamos, ahora se apela, ¿no? Digamos. Se va a tener que apelar, pero esto lo queremos conversar más con Ernesto para que nos dé claridad en las terminologías legales, no sé si claro. sería casación, bueno, pero la lucha sigue por la prevención de Zaida. Sigue, pero también creo que la va a complicar un poco a Zaida, porque si esto pasara y no se apela nada, entiendo que llega un momento donde te pueden privar de tu libertad. Uh-huh. Eso es algo grave. Estuvo paseándose o la estuvieron boludeando durante los tribunales estando embarazada, sí. y ahora está con una beba de meses. No, y pensó, ¿no? Esto de que hablábamos de Chile, hablamos de este lado, digamos, de la cordillera, y pensar como algo que no son como, siempre pensarlo en red, ¿no? En conexión. No son todas situaciones desarticuladas. No, sí, no son hechos aislados, sino que hay toda siempre una conexión entre una cosa uh-huh. y otra. Carlita, trajiste un tema para cerrar la columna, bien sí, arriba. Un tema que descubrí muy de casualidad, se ve que, bueno, la inteligencia artificial de YouTube. Vamos con Las Manos y Macha. Que aprieta, la mano que fuma, la mano que toma, ¿dónde están las manos? El ritmo podrido y la rabia que mueve al mundo indecente, ¿dónde están las manos? La ayuda que asusta, el Estado reprime, todo se criminaliza, todo viene del norte y miles de mols. Silencian las dudas, asegurando el éxito de los superhéroes. Por eso es que con tus manos podés ahorcar un pichón. Podés también levantarlo, soplarle el culo y ser Dios. Fíjate bien, no seas otario, la mano es para dar pelea. O alcanzarle la pelela al cura o a tu patrón. La mano en la lata, la mano en el sueldo, la mano que aplasta con balas el reclamo. La mano se viene recontra jodida con gobiernos progres y gobiernos fachos. La mano dura contra los que luchan y la mano firme de los que luchamos contra los discursos, contra las caretas, porque sus negocios nos mandan al tacho. Por eso es que con tus manos puedes ahorcar un pichón. Puedes ahorcar un pichón. Puedes también levantarlo, soplarle el cuerpo. Fíjate bien, no seas otario, la mano es para dar pelea, o alcanzarle la pelea al cura o a tu patrón. Minutos falta para las 11 de la mañana, un minuto tenemos para ir despidiéndonos del aire y darle el pase a Petris, que va subiendo de a poco a la montaña. Gracias, Carly, por quedarte, por haber venido, por haber vencido la fiaca. Gracias, gracias. Vencés la fiaca, sí. y te gusta venir. Ay, me encanta venir, pero sería buenísimo que, bueno, con todo lo del avance tecnológico, empiecen a hacer lo de la transportación, ¿no? Teletransportación. Qué hermoso sería. Yo ahí banco las máquinas, banco todo. Estás ahí. O hacer humanoide. No, que nos van a hacer, la inteligencia artificial te va a hacer creer que Carly está, pero Carly está en su casa. Claro. Y el convidarle el mate. Lo que sí le podemos pedir a la inteligencia artificial es esto que venimos pidiendo desde hace mucho y básicamente en plena pandemia, de poder hacer así, por ejemplo, poner tu mano en la pantalla, si estamos en una conversación por Meet, de que podamos poner la mano en la pantalla y tocarte, saludarte, darte la mano, esto, pasarte el mate por ahí, como algo que pueda, ¿me explico? Como trascender, te metes, entonces es una forma, o me meto así, de ¿cómo? Poquitito, te doy un beso y vuelvo a salir, como esas cosas. Como agujeros negros dirigidos. Claro. ¿No? Estaría que vos buena. Sepas dónde vas. Ay, sí. Y que quede como entré también, como me metí. Salgo igual. Ay, bueno, vamos dejando el estudio entre Matrix, yuyos, cositas ricas, pero siempre eso, presencialidad. El abrazo. Cuerpo. Abrazo a full, presencialidad a full. Gracias por hacer el esfuerzo y llegarte hasta la tribu. Te esperamos en 15 días. Voy a estar acá también. Te vamos a ir extorsionando. Te esperamos no solo con mate, sino que vamos a redoblar la apuesta. Te esperamos con pancito, budín, mermelada, algo de qué eso. Qué rico. Traje pancito. Ah, bueno, saliendo del estudio, lo comemos. Y nosotras nos reencontramos cuando mañana a las 9 de la mañana.